La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí comenzamos una nueva emisión de Oral y Público. Es una emisión un tanto especial la que tenemos en el día de hoy. Lo primero para decir es que, bueno, por suerte ya se ha desbaratado la maniobra de don Miguel Echecolás, alias el genocida, para volver a su prisión domiciliaria. Esto no va a suceder el día de ayer. Para quienes nos están escuchando en vivo hoy jueves a través de La Retaguardia y a través de AM690, el miércoles la Cámara Federal de Casación Penal decidió que debía anularse el fallo que en una de las causas que tenía Echecolás le otorgaba el beneficio de la domiciliaria, que no se llegó a concretar nunca porque, como no tiene una sola causa el señor, tiene un montonazo. En las otras causas todavía no se había expedido la justicia, pero en esta, en la que sí se había expedido a favor de la domiciliaria, la Cámara de Casación dice no, en un fallo que de todas maneras no fue unánime, pero que alcanza con 2-1, el juez Geminiani votó en contra, Hornos y Gorisky votaron a favor, alcanza para desbaratar la maniobra de Miguel Echecolás para volver a su casa. A días nada más de que se cumplan los 40 años de los ataques a la casa Mariani Teruggi y unos días antes a la casa Berardi Gau, que serán recordadas además en esos mismos lugares, esta noticia de lo que es la denegación de la domiciliaria para Echecolás no deja de ser una gran noticia, un tanto reparatoria de algo que no se puede reparar, porque lo que ocurrió ahí claramente no se puede reparar. Pero con el genocida en Marcos Paz, aunque tengan sus beneficios allí en la cárcel, no vayan a creer que están como presos comunes. De todas maneras, están en una cárcel común. Y eso le jode, porque se pensaron, se supieron, se vivieron impunes tantos años, que les llegue esta y que estén pasándola en cárcel común, insisto, por más beneficios que tengan, les jode y mucho. Que Videla haya muerto solo en un baño, con el descrédito social absoluto, ha sido también una construcción de años de parte de los organismos, de parte de los familiares, mucho de parte de los sobrevivientes, y determina que la historia es una y ya está siendo contada, más allá de que algunos quieran volver al punto cero y discutir desde las cifras. hasta las profundidades de las historias. En el programa de hoy vamos a andar, en un ratito nada más nos vamos a la Plaza de Mayo a escuchar las voces de la Ronda de las Madres y también vamos a escuchar audios de lo que fue la inauguración de la sala Enrique Cachito Fuchman aquí en La Retaguardia. La verdad es que es un tanto incómodo dar como noticia algo que sucedió aquí, pero la verdad es que cuando lo analizamos aquí en la radio dijimos, a ver, si se hubiera inaugurado la sala Cachito Fuchman en cualquier otro medio, nosotros hubiéramos ido, hubiéramos dado la noticia, hubiéramos cubierto, ¿por qué no lo vamos a hacer, aunque nos genere cierta incomodidad, la autorreferencialidad, si al fin es un homenaje, como van a escuchar, hermoso a Enrique Cachito Fuchman? Con todo eso vamos a hacer el programa de hoy. Natacha Bianchi está en la operación técnica. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Una de las invitadas a la reunión, a la fiesta que hicimos el sábado, dijo, nos decía cuando se iba, gracias por haberme invitado a una reunión de superhéroes. Cuando escuches estos testimonios que vas a escuchar de la inauguración de la sala Enrique Cachito Fuchman aquí en La Retaguardia, vas a escuchar a Nilda Eloy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que vino desde La Plata. Vas a escuchar al sueco Carlos Lorquipanice. Vas a escuchar a Nora Cortiñas. Vas a escuchar a Osvaldo Barros, también de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y vas a escuchar a Víctor Basterra, que también estuvo por aquí el sábado. Y sí, fue una reunión de superhéroes en las que algunos otros mirábamos un poco de afuera, pero fue una reunión de superhéroes, en homenaje a otro que debió haber tenido capa, a Enrique Cachito Fuchman. Arrancamos con el acto, como arrancaba. Le pedimos a los que andan por allí dando vueltas, todavía tomando algo, comiendo algo, que se acerquen a la sala Enrique Cachito Fuchman de La Retaguardia, que estamos inaugurando hoy, que es una de las excusas, seguramente la más hermosa excusa por la que estamos juntos hoy acá. La verdad es que para nosotros es realmente un honor ver las caras, ver las trayectorias, ver las historias y que estén acá. Para nosotros es un honor muy, muy inmenso, porque a veces en el laburo cotidiano somos dos o tres los que ponemos la cara, pero está claro que no podemos dos o tres personas nada más sostener todo esto, y hay un montón de compañeros y compañeras, incluso algunos que laburaron muchísimo para esta fiesta y que hoy no pueden estar. Les mandamos un gran abrazo, no nos están escuchando porque están seguramente descansando, a Natacha Bianchi y a Matías Bregante, que laburaron un montón para esta fiesta y que ayer sufrieron, bueno, esta locura de la persona insana que arrojó a una nena desde el ND Ateneo, que es, por suerte, porque la nena está bien, sobrina de Nati, así que están bancando ahí a la hermana. Le mandamos un abrazo enorme. Por eso no están aquí, sino deberían estar aquí, en este lugar, porque laburaron seguramente, por lo menos a la par que los que en general ponemos la cara. Lo otro que tenemos para decir es que es una mierda tener que ponerle el nombre de Cachito a esta sala, porque preferiríamos haber hecho lo que hicimos con Víctor, tener la máxima de hacer los homenajes en vida. Nosotros cuando hicimos nuestro estudio dijimos, bueno, no caigamos en esa de hacer los homenajes cuando la gente ya no está, y decidimos ponerle Víctor Basterra a nuestro estudio. Hoy lo tenemos aquí a Víctor, con todo lo que significa moverlo a Víctor y que haya venido acá. Y vos sabés que cada tanto viene alguno y dice, y ve el cartel del estudio Víctor Basterra y dice, ¿pero le pasó algo a Víctor? Porque claro, está instalada esta cosa de los homenajes cuando las personas ya no están. Cuando estábamos pensando esta sala, obviamente pensamos en ponerle tu nombre, Norita. Y bueno, unos días antes de que pasara lo que pasó con Cachito, él se vino acá al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hace todas las mañanas de un lugar distinto y los jueves se hace desde aquí. Se vino con los compañeros docentes de Tierra del Fuego a traerlos para difundir. Le mostramos lo que estábamos haciendo y él estaba obsesionado. Cada vez que nos veía nos decía que teníamos que armar una reunión entre organizaciones sociales y políticas, medios de comunicación alternativos y trabajadores de medios de prensa, porque él entendía que se venía una época que es la que estamos viviendo y que era necesario aunar fuerzas. Le mostramos lo que estábamos haciendo, le dijimos, bueno, terminamos la sala y hacemos esa reunión. Cachito dijo, no, si no la hacemos así igual, o sea, hagámosla para la semana que viene. Después pasó lo que pasó y a nosotros se nos fue la vida en otras cosas, pero ya que hay también muchos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de diferentes medios, de Radio Semilla, de La Colectiva, que laburaron algunos más que la semana pasada, que fue la fiesta de los 10 años de La Colectiva, bueno, nada, montones de compañeros que hay de medios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que bueno, tenemos esa deuda con Cachito de armar esa reunión. Y nada, y no, nos parece que está bien que lleve su nombre, y nos parece que está bien, recorríamos hace un instante la fiesta y los veíamos, eso, era una fiesta y estaban todos contentos y vimos algunos encuentros estremecedores y algunos abrazos estremecedores, y el sueco me decía, supuestamente deberíamos estar tristes, pero en realidad estamos contentos porque es la manera que él tenía también de afrontar la vida. En realidad dijiste contentos, chupando y comiendo, que era lo que Cachito hacía. Así que bueno, en principio les agradecemos. Verán que hay más de un micrófono. Si a todos los invitamos especialmente a esta reunión y a esta fiesta, y el micrófono está abierto. Estamos al aire ahora mismo por la retaguardia para que se vayan acercando, vayan diciendo lo que tengan ganas. Sin ningún tipo de obligación. Después vamos a escuchar algunos músicos que tienen ganas de tocar. Está Catriel Fernández por allí, que seguramente alguna payasada nos hará. Pero nos interesa escucharlos, porque si ustedes están acá es porque los escuchamos en la retaguardia todo el tiempo. O sea, ustedes son los que hacen la retaguardia. Nosotros lo que hacemos en general es abrirles el micrófono para que ustedes hablen. Así que queremos hacer eso de vuelta, si nos dan ese privilegio. Vamos, Nilda. Nilda Loy, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Es la delegación más numerosa, la de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, esta noche. Ustedes saben que yo tengo problemas con estas cosas. Bueno, primero, gracias. Gracias por invitarnos a participar. Gracias a todos los que han y están compartiendo esta fiesta. De nombrar este lugar de la manera, creo que, más coherente. Como un lugar de encuentro no se va a llamar Cachito Fugman. Pasó gran parte de su militancia tratando de generar y provocar esos encuentros. Tal como vos lo contaste recién, eso mismo lo generaba o trataba de hacerlo en cada lugar donde iba. Y hablaba. Sí, él decía una cosita, no, seré breve, dos temitas, compañero, y agárrate. Porque los dos temitas, compañero, era una persona como Cachito, que cuasi se generaba el don de la ubicuidad. Entonces Cachito estaba acá, estaba en La Plata, estaba en Santa Cruz, estaba en Formosa, estaba en Chaco, estaba en Jujuy, estaba en Santiago, o aparecía en Mendoza, o en Neuquén, o en Córdoba, ni hablar de Rosario, o de Santa Fe, o de Rafaela. Cachito estaba. Y estaba con ese doble mensaje, el del maestro, porque creo que nunca dejó de ser un maestro, y el de miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Aquellos que discutimos cada cosa de forma furiosa muchas veces, enojándonos y con toda la pasión posible, pero para llegar a demostrar que podíamos tener un criterio tomado por consenso. Y para lograr un consenso hay que tener la enorme capacidad de respetar el disenso del otro. Y esa capacidad es la que también tenía Cachito. El de escuchar a los otros sin dejar nunca de decir lo que tenía que decir y de estar. Creo que desde la asociación no solamente agradecemos el lugar, sino que seguiremos levantando esas mismas banderas de construir con el otro y de apoyar esa propuesta que Cachito había hecho. Y transformemos y demos vida a este lugar como no solo la sala Cachito Fugman, sino un lugar donde nos encontremos para discutir. Gracias, compañeros. Gracias, Nilda. Es la idea, justamente, que este espacio sea un espacio que no solo sea para quienes formamos parte de la radio y venimos a hacer los programas todos los días, sino que sea un espacio que nos ayude también a abrirnos hacia afuera con otros y poder pensar juntos en momentos que es necesario redoblar y tener más ideas que las que teníamos antes, que no son pocas, pero necesitamos tener algunas ideas más. No vamos a forzar a nadie a que hable, simplemente si alguien quiere tomar el micrófono, bárbaro, si no, lo dejamos acá y pasamos a la subasta, porque vamos a subastar cosas, porque, a ver, Norita, Sueco,

La idea, Mirta y mía, porque les digo que esta marcha, como siempre, está muy, muy organizada, de 12 a 20, llevar los carteles, cada uno que quiera decir, con nuestras consignas de cada uno. Y ustedes verán que 24 horas no los invitamos. Hay gente que ahora quiere hacer las 24 horas. Cuando nosotros queríamos seguir, no se podía. Bueno, sí, otra gente dejó unos años porque se olvidó. No es por nada malo, se olvidaron de que había una marcha de la resistencia, porque no había nada para resistir. Sabíamos dónde estaban nuestros hijos, había los niños apropiados ya tenían su identidad, había pasado todo. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer una resistencia a un gobierno que nos había dado todo, absolutamente? Bueno. A Julio López y Bru, todo bueno. Pero bueno, este año somos discretas. Me parece que 24 horas ahora no podríamos. No sé por qué, me parece. Bueno, pero bueno, es así. Somos un poco cobardes. Bueno, así que de 12 a 20, y yo creo que hay mucho para decir. De antes y de ahora. Porque lo que pasa es que hay gente que de antes no quiere que nos acordemos de nada. Yo bastante que pierdo la memoria, pero hay cosas que no las puedo perder. Pero ¿qué voy a hacer? Bueno, los esperamos a todos. Llévense amigos, parientes, el perro, el gato, todos en la Plaza de Mayo. Venceremos. Nora llegó esta mañana de España. No, le cuento a la gente que llega, por si no te conocieran y no supieran lo que sos, que llegaste. No, que llegaste de España. Que llegaste de. Claro, ¿vos de dónde sos? La señora que habló antes. Le quería contar a la gente que llegó de España esta madrugada y que está acá acompañándonos, que no podía faltar. ¿Cómo era? Le mandamos un abrazo a Mirta Baravalle, que confundió la fecha, quería venir y pensó que era el sábado que viene. Así que le mandamos un abrazo grande. Basterra, ¿te venís? Dicen que la mentira tiene patas, la maldad tiene patas cortas. Bueno, gracias por estar acá, a todas las compañeras y compañeros. Cachito es un pedazo nuestro, un cachito de nuestro. Esto es la realidad. Fue un impacto para nosotros, su partida. Pero como está siempre en nosotros, está vivo. Y uno no deja de recordar, así como recordaba algunas cosas el sueco, Norita, Nilda, uno no deja de recordar algunas cosas, porque yo lo conocí a Cachito bajando, venía de la escalera de en la ESMA, una noche de extraña, estábamos secuestrados ahí. Una noche extraña que nos habían bajado ahí. ¿Lo veo al Negro Suárez ahí? ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué grande! No, me pareció, entre tantas peladas, había una pelada particular. Bueno, Cachito era un personaje ahí, en ese sótano que bajaba, llegando al sótano, entraba en ese pasillo, donde estábamos nosotros medios extrañamente ubicados en una mesa con bebidas, comidas. Nosotros habíamos estado en Capucha muchos meses. Los otros compañeros que estaban haciendo tareas como mano de obra esclava, la tenían un poco más liviana, pero sabíamos lo que habían pasado, como lo estábamos pasando nosotros. De pronto nos bajaron a todos, extrañamente, y de pronto veo entrar un chico, un niño. Un nenito, era un nene, peladito, Y hablaba, y gesticulaba. Lo único que llevaba, los grilletes. Después llevaba el tabique, yo siempre digo, más alto de lo que correspondía. Por acá lo llevaba. El tabique era una cinta, digamos como un antifaz cegado. Una especie de venda. Y venía hablando con los dos guardias, y los guardias se cagaban de risa. Yo digo, tienen a pibes acá, pensé yo. No, ese era Cachito, y venía, ¿qué era lo que hacía Cachito? Hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y uno dice, que lo parió. Después lo conocí más, después, ya liberados, después de muchas alternativas, viajamos una vez a España. Viajamos a Necochea, era, ¿no? A Tierra del Fuego. O sea, a todos los lugares íbamos en busca de alguien. Éramos como perros de presa, en etapas difíciles, porque todavía estaban las leyes de punto final y obediencia de vida. Pero siempre Cachito tuvo ese espíritu, primero de aturdidor, con su palabra que era no paraba, y segundo con el espíritu de empuje. Y me acuerdo en España, la primera vez que fuimos, en el año 97, él me recordó, porque yo no lo recordaba, me recordó que él iba a declarar posteriormente, en el juicio de las juntas, posteriormente a mí. Y claro, yo tuve 5 horas 40 ahí, o casi 6 horas. Y él se tuvo que bancar casi 6 horas esperando a que yo terminara. Entonces tenía las pelotas hinchadas de espera. Entonces ese día en España, en el 97, 10 años después, 11 años después, me dice, no me vas a cagar, hijo de puta, me dice. Yo voy a entrar primero. No, déjame, yo voy a entrar, y entró primero. Y yo me tuve que bancar la hora y media que él declaró, que después, ante Garzón, no eran grandes extensiones de porque uno ya tenía digamos, los elementos él lo tenía, el Garzón ya tenía los elementos, entonces era era distinto a la historia a como acá se trabajaba, ¿no? Y bueno, siempre fue así, Cachito. Yo lo recuerdo con un inmenso cariño, con un profundísimo dolor cuando se produjo su partida. Lo primero que llamé fue al sueco. Él me avisó que había fallecido Cachito. Al primero que llamé fue al sueco. Medio lloriqueamos juntos. Y bueno, están nosotros. Esta sala se llama Cachito Fugman. Y iba a cumplir un rol importante, como siempre cumplió Cachito. Hasta la victoria siempre, compañeros. Diablo. ¿Cuál era Víctor 1 o Víctor 2? Víctor 1 es el sueco. Él es Víctor 1. ¿Algún compañero o compañera de la asociación más que quiera usar el micrófono? Bueno, y se siguió usando el micrófono, hay algunos testimonios más, pero hasta aquí llegamos con lo que ha sido este acto de inauguración de la sala de Enrique Cachito Fugman. Hoy no nos reconfortó recibir un mail aquí en la retaguardia de la hermana de Cachito, que se había enterado del que habíamos bautizado una de nuestras salas de ese modo, y la verdad es que como que nos terminó de cerrar esta sensación de alegría que se vivió el sábado, y que obviamente no solo compartimos, sino que compartimos con orgullo. Separamos, Nati, y a la vuelta nos metemos en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con las voces de Nora Cortiñas y de Pablo Pimentel, que estuvieron hoy allí, para hacer este linkeo permanente que hacen las Madres, línea fundadora, entre el ayer y el hoy. Bueno, seguramente también como parte del encuentro que Noita tuvo aquí con parte, con algunos de los sobrevivientes, con los ex detenidos desaparecidos, hoy en la ronda, Norita volvió a agradecerles, lo hace siempre, que si tenemos juicios es gracias a ellos, pero bueno, también un momento ahí para recordar a uno de los compañeros que asistía a las rondas de los jueves y que esta semana falleció. Tenemos que comunicar que esta semana falleció el compañero de María, que nos venía a acompañar, que vivía en Azul, excelente compañero de María y compañero nuestro, entendiendo bien este drama nuestro. Así que eso, le damos a María un saludo especial y el cariño. Bueno, después que ahora venimos de tribunales y algunas de nosotras vamos a volver porque va a dar testimonio Cristina Comandí, la esposa de Ricardo Badía, este matrimonio que los dos vivieron lo que fue el horror de la dictadura cívico-militar ecuménica, y va a dar hoy testimonio. Lo otro que esta mañana estuvimos escuchando un testimonio de una mujer que vio además a gente, compañeras nuestras, que vio a la hermana de Alejandra Rabinovich y de Cristina. Bueno, un testimonio con una realidad de lo que se vivió brutal. Hoy yo entendí más que nunca, y todos nosotros, que gracias a los ex detenidos desaparecidos que dan el testimonio, tenemos los juicios. Y que si nosotros peleamos, discutimos por la disputa esa política de la marcha sí, marcha no, de cuántas horas, de todo eso, y además cuando se acerca esta fecha de fin de año, somos necios y somos ingratos. Porque realmente escuchando los testimonios de lo que pasó acá en nuestro país, esto fue el horror, no tiene otro nombre, ¿no? Entonces no es posible de que nosotros discutamos a veces y estemos peleándonos, discutiendo lo que es un poder así chiquitito para la inmensidad de lo que hemos vivido los argentinos. Ahora en diciembre las madres que estamos acá, con otras que hoy no pueden estar, todos los jueves de estos 40 años hicimos la marcha de la resistencia. Si una vez se pudo hacer 24 horas y otra vez no, y otra vez menos, el 8 de diciembre, que es jueves, será otra marcha de la resistencia, que la haremos como vayamos viendo que se puede hacer porque hay otras actividades. Y entonces vamos a estar acá en la plaza y ya desde ya los invitamos. Vamos a poner bien la horita, si venimos a las 3 de la tarde, a las 12. Bueno, vamos a en estos días a definir y no vamos a hacer la marcha de las 24 horas nosotras, como hemos hecho, porque no es posible. Pero les queremos decir que si sumamos los 40 años de cada jueves que hicimos la media hora de la marcha de la resistencia acá en la plaza, veremos cuántas horas caminamos acá, llevando a los 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones, presentes siempre. Bien, también estuvo allí en la plaza Pablo Pimentel de la PDH La Matanza, que se refirió a la lucha que está llevando adelante los vecinos de Virrey del Pino, con Susana Aranda como principal referencia, que están ahora allí frente a la Municipalidad de San Justo y están haciendo un acampe y también, en el caso de Susana, una huelga de hambre. El lunes van a ir a pedirle al juez que se realicen los controles ambientales para que la empresa se vaya. De esto y de algunas otras cosas más habló Pablo Pimentel en la plaza hoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes, de la PDH en La Matanza. Susana Aranda viene luchando hace 7 años contra una firma multinacional, Pares Claucol, que está en la localidad de Virrey del Pino, kilómetro 44-500, entre otras empresas, ¿no? No es la única, pero esta es la que trabaja con el sílice. Métanse en Google ¿Y qué significa el sílice? Es el producto que se utiliza para las 28 productos que para la construcción. Esta señora la quisieron matar, personal que contrató para Esclavocol para relacionarse con la comunidad. Son dos excomisarios de la Brigada de San Justo, la cual la invitaron a comerse, a tragarse unas baterías o se comía una bala de plomo. Esta señora viene resistiendo, la han amenazado un montón de veces, a otras personas también, y ahora se encuentra hace 17 días, hoy creo 17 días o 18, en huelga de hambre. Ahora lo grave, y esto sí lo denunciamos, y hoy se trató de denunciar en una conferencia de prensa que se ha frustrado porque cuando la billetera es más grande que el interés del pueblo, los medios no van. Y el lunes a las 10 de la mañana el juez federal Rodríguez ha citado a todas las partes, provincia de Buenos Aires, con Vidal a la cabeza, la intendencia de La Matanza con Magario a la cabeza, el OPDS, todos los encargados del medio ambiente, los abogados, y la PH de La Matanza le ha pedido al juez que autorice a la Comisión Nacional de Energía Atómica para que haga el control ambiental. O sea que si el informe del control de la CNA, que vamos a confiar, es una repartición del Estado, yo realmente confío que salga bien, esta empresa se tiene que ir, esta empresa tiene que cerrar. Y lo preocupante es que escuché una declaración, y espero que se haya equivocado y se rectifique, la intendenta Magario, porque si hay algo que los matanceros, digamos, no queremos, es justamente que nos dividan, y el señor que está acá enfrente nos quiere dividir y hacer bosta, y la señora que está en La Plata más todavía. Pero la declaración de Magario no creo que no ha sido acertada, y dijo que Esclavocol no contamina, que tienen un problema de agua, y ahí la gente se viene muriendo de cáncer producido por el sílice. Los niños tienen el 80% de plomo en sangre. Así que les pedimos a todos que nos acompañen con alguna declaración. Hay un Facebook, creo que, de Pare Esclavocol, han repartido unos volantes. Esta señora está en la Plaza de San Justo, y necesitamos que nos acompañen. Y yo quería agregar esto, que ahorita va a ser el último llamado, o Mirta, una de las dos, y a la otra vez en una colocación de una placa, este es otro tema, salimos de Pare Esclavocol, se me ocurrió que cuando gritemos ahora y siempre, cuando terminemos de cantarlos ahora y siempre, digamos, y ahora más que nunca, y ahora más que nunca. Todo esto tiene que ver con esta política agresiva del señor Macri y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la cual nos siguen inguneando y siguen inundando a nuestras madres, abuelas, hijos, hermanos, familiares, con el número de desaparecidos. Entonces, al agregarle ahora y siempre, yo sugiero agregarle y ahora más que nunca. Muchas gracias. Bueno, Pablo Pimentel pasó también por la plaza en la ronda de las Madres. Línea fundadora, Pablo Giacobbe, estuvo como todos los jueves allí presente, con su micrófono en mano y sin palabras, como también el sábado aquí. El último audio que vamos a escuchar y que nos acerca al cierre de horario público, lo vuelve a protagonizar Nora Cortiñas, que habló sobre el Día de la Militancia y volvió a invitar, porque ya lo escuchaste del acto del sábado aquí, a la Marcha de la Resistencia del 8 de diciembre, con cartelitos que digan a qué resistimos cada uno. La lucha, aunque parezca tan difícil, logró que por ahora a Echecolás no le den la domiciliaria. Eso sí, bravo. Es un triunfo de la militancia. Hablando de militancia, hoy es el Día del Militante. Nosotras podemos decir con orgullo que nuestros militantes, hijos e hijas, ninguno hizo militancia cobrando sueldo. Tenemos el orgullo de decir que militaban con el sentimiento de defender la patria y la democracia. Que sean ejemplo siempre, porque yo hoy todo el día vine pensando que esa militancia de esos años 70 es ejemplo para todos los jóvenes de hoy en día. Ninguno fue para militar, defender la patria por un sueldo. Los que por necesidad tienen que estar en los partidos políticos y cobran sueldo es otra cosa. No se pueden llamar militantes. Militantes son los que ponen el cuerpo todos los días y con toda claridad y honestidad están para defender la democracia y la patria. Y a los pobres que no querían ellos que hubiera más pobres. Si no faltaran los que faltan, quizá no estaríamos tan mal. Y volver a decir que este, el día 8 cada uno traerá sus carteles, ¿a qué nos resistimos? ¿A qué nos resistimos? Nos resistimos por lo pronto a que no se abran los archivos. No es posible que se vayan yendo las madres, los padres, se van muriendo y que van, se van sin saber qué pasó con sus hijos, con sus hijas. No es posible que todavía los jóvenes, los niños que fueron apropiados y entregados a familias desconocidas o conocidas de los militares, y que el puente era la Iglesia Católica con unas monjas que hacían ese negocio y entregaban los pibes, los chiquitos, que hoy son hombres y mujeres que tienen alrededor de 40 años y todavía no consigan enterarse cuál es su verdadera identidad. Por eso falta mucho, pedimos que se abran los archivos. Archivos hay, que los abran. Así que esto será la primera consigna. Pero hay muchas cosas más, ¿eh?, que no se habla mucho. Todos los días, ¿se acuerdan? Nosotros hablábamos de la deuda externa, años antes, y todos nos miraban como bichos raros. Bueno, la deuda externa no se había terminado de pagar, no, nunca se canceló, no es verdad, los chismes salían, ¿no? Pero ahora, cada día, crece más. Entonces, ahora, más que nunca, ahora hay que seguir diciendo, basta de la deuda externa, que la vamos a tener que pagar por años y años. Que hagan auditorías, que vigilemos para qué piden la plata los políticos, los partidos políticos. Así que es otro punto. Bueno, y lo de Monsanto, la Barrigol, tiene que ver con esto que acaba de anunciar también Pablo Pimentel, la contaminación. Se permite a las empresas que traigan los tóxicos más grandes acá a la Argentina para contaminarnos el agua, el aire, la tierra. También tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a todo y también que hay desocupación cada día más. También parar la desocupación, que retomen a la gente que echaron. No puede ser un país que tiene 200.000, 300.000 despedidos. Porque cuando esto pasaba en España nos horrorizamos y vemos que hay un contagio de este mundo que está derechizándose, pero en favor de los ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces hay mucho que hacer y sigamos reuniéndonos, estando juntos. Y bueno, cada marcha, el que sienta que tiene que ir a apoyar y pedir algo, allá estará la gente en la calle. Mañana hay una marcha. Y acá veo este cartelito, basta de abuso sexual. Pero además que acá dice de travesticidios y femicidios, violaciones, terrorismo sexual. Queremos decir que lo que hay en Argentina ahora es un abuso sexual en niñas y niños. El 19 es el Día Internacional. Sí, entonces el 19... Hay una marcha. ¿Dónde? Marte, la estama a las 3 de la tarde. En Defensa y Martín García. Bueno, el sábado. El sábado, a las 3 de la tarde. Bueno, entonces tratar de estar, acompañar, porque esto es un grave delito. Además, con las partes de la internet que ponen fotografías de niñas y niños, también usándolos para ese espectáculo bochornoso de ofensa a las niñas. Y de ofensa al pueblo argentino. De violencia. Sí. Es una violencia más que hay. Así que bueno, decirles bueno que el jueves que viene será otro jueves de la resistencia. Nadie podrá decir que nosotras retomamos o tomamos nuevamente la marcha de la resistencia, porque nunca la dejamos. Entonces estaremos nuevamente el jueves que viene. Aunque llueva, aunque está el sol, o que haga 40 grados de calor. Y aunque el viento nos arrastre, nos sostendremos. Bueno, gracias. Y los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y ahora más que nunca. Y aparecer con vida de los detenidos desaparecidos durante los años de gobiernos constitucionales. ¡Ya! Y hasta la victoria siempre. ¡Viva! ¡Venceremos! Me había gustado el carajo final del sábado, que Diana Gallardo de la Asociación de Detenidos Desaparecidos le decía, llévalo a la plaza, el hasta la victoria siempre, venceremos, y agregarle el carajo que le salió el sábado acá, pero no. Bueno, y Pablo también, Pimentel ahí quería agregar el y ahora más que nunca, se va a hacer larguísimo ese saludo de cierre. Que también es el saludo de cierre nuestro, porque se nos ha ido Oral y Público. La verdad, yo lo escuché 20 veces el audio entre que lo edité, el audio de la inauguración de la sala el otro día, entre que lo edité, que lo viví y me quedé a escucharlo una vez más acá. Ojalá que a ustedes les haya pasado algo parecido. Hay un aprendizaje ahí, que los momentos más emotivos pueden estar cruzados por la alegría, así cuando aún cuando estemos recordando a una persona que hace 3 meses recién se fue de manera más que inesperada. Los viejos, como le dicen los más jóvenes, nosotros estamos en una generación intermedia, nos han enseñado también esto, ¿no? Que se puede vivir con alegría, pase lo que nos pase. Hasta la semana que viene con más Oral y Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.